Continuamos, 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estoy en contacto con el subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa, el doctor Gustavo Vera. Buen día, doctor Vera, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, saludo a usted y a toda su audiencia. Bien, doctor, ayer leímos, por supuesto, en la página del Ministerio de Salud, dice, avance trascendental en investigación genómica de la provincia. A ver, ¿de qué se trata y por qué es tan importante tener este equipamiento aquí? Bueno, no, primero que es un proceso que se inició hace ya unos años, empezamos... a trabajar en biología molecular. Por supuesto, la pandemia nos adelantó este tema. Se incorporaron equipamientos, como lo hemos hablado, el tema de ya el tener los famosos PCR, que ahora todo el mundo sabe lo que es. Uh-huh. Eso es biología molecular, ¿no? Instalamos laboratorios en epidemiología, en el Hospital Lucio Molas, en Pico, y después hicimos los otros 7-8 en toda la provincia. Esto hizo que el equipo y el recurso humano de la provincia se fue capacitando y perfeccionando en lo que es biología molecular. Uh-huh. Y particularmente en epidemiología, el laboratorio creció de una forma, puedo decir, impresionante. Y acuérdese que si uno va a la historia, los primeros PCR los mandábamos a Buenos Aires. ¿Se acuerda que los mandábamos a Buenos Aires? Sí. Y venían de 5 a 6. Llegamos a hacer, dijimos que íbamos a hacer 200 por día, llegamos a hacer, creo que 2.000 por día. Entonces, eso ha hecho una capacitación muy, pero muy importante del equipo de salud, de estos técnicos que tenemos trabajando, bioquímicos y todo. Y bueno, y nos hicimos prácticamente todo público ha sido, la provincia de La Pampa, todo público, salvo un laboratorio de Pico que trabajamos en conjunto, le dimos capacitaciones para que pueda hacer biología molecular, que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien y trabaja en la red. Esto fue visto por las autoridades nacionales, como ese por este instituto, y fuimos elegidos para hacer ya lo que se llama investigación genómica, es decir, sobre los genes, para que la gente entienda. Es decir, ya no, antes nosotros sabíamos que era el caso famoso, ¿no?, que era el virus, el virus como es de coronavirus, y ahora empezamos a investigar los genes y las mutaciones y los cambios de cada uno. Es decir, como dice el artículo, vamos a poder detectar los mismos nucleótidos. Es decir, esto lo está haciendo, se va a hacer en 5 o 6 lugares de la Argentina. La Patagonia ha sido elegida La Pampa, porque nos han visto cómo estamos trabajando, todo el equipamiento que incorporó la provincia también, porque se incorporó muchos millones de pesos en equipamiento. Y esto sí, esto es una red nacional, ¿no?, donde nosotros trabajamos en esta red, y nuestros equipos como ese van a compartir la información. No es solamente para virus y bacterias, se puede usar para alimento, para todo lo que tiene, para plaguicidas. Es un aspecto muy muy amplio de la biología molecular que la provincia, como se incorpora en alta tecnología, que hoy se puede decir que ocurre está ocurriendo en pocos lugares de países de todo el mundo. Y para nosotros es un orgullo, porque tenemos el personal capacitado, preparado, y esto tiene que ver que con toda la inversión que hizo, tanto en recursos humanos como en equipamiento. También va a haber un equipo móvil en Pico, también, ¿no? Y bueno, y nos abre todo un cambio totalmente en lo que es la biología molecular. Que bueno, que antes parecía palabras raras, pero con esto del coronavirus todos ya estamos muy sabiendo lo que significa, ¿no? Sí, aprendimos a la fuerza. Aprendimos a la fuerza, sí. La pregunta, subsecretario, ahora es esta gente que, bueno, que se capacitó, ¿va a poder capacitar a otros o hay otros profesionales que quieran aprender? ¿Cómo? Y si hay posibilidades, sí, por supuesto, de que venga más equipamiento, ¿no? Sí, permanente, no, y equipamiento, estamos diciendo que estamos hablando de equipamiento de europeo, tenemos equipamiento europeo nosotros, de tecnología de punta, cuando hablamos con los biotecnólogos, yo hablé hace 3 años, y me dijeron, estamos en el 2012, y le digo, no, vamos a llamar al 2020. Y me dicen, ayer le pregunté, ¿qué año estamos? 2022, dice, tenemos que ahora nosotros seguir capacitándonos. Y la capacitación es permanente y se trabaja en red. Y se está trabajando en toda la línea y en todos los laboratorios. Si usted mira nuestros laboratorios, esto no hace estamos haciendo biología molecular hoy en 25 de mayo, en Hacha, en Castex, en Realicó, en Victorica, en Alvear, ahora Guatraché, es decir, y acá ahora lo que vamos a hacer más a fondo de la biología molecular es a ver los genes uno por uno y cuando cambian las bacterias, cuando cambian los virus, e intercambiar con otros laboratorios de otra provincia se comunicó ayer. Esto es impensado hace 5 años, ¿no? Y bueno, y esto y si vamos a saber que estamos a las puertas de un nuevo hospital, que también estamos incorporando tecnología, que también hemos incorporado más, nos estamos acercando a muchas cosas que vamos a hacer. Te voy diciendo, nosotros el tema de la carga viral y la CD4 para los pacientes positivos de HIV, toda la vida se mandó a Córdoba. Bueno, ya tenemos en 15, 20 días, llega el equipamiento y se va a hacer acá en la provincia y ya no dependemos. Por eso no vamos a depender. Nosotros siempre dependíamos a veces de otros laboratorios. Ahora prácticamente estamos independizándonos y creciendo también el recurso humano en la capacitación permanente. ¿Se me cortó? No, sí lo estoy escuchando. Esta posibilidad de contar con esta tecnología que realmente es de punta y en la provincia de La Pampa, digamos, se suma a las... ¿cómo lo diría? De una manera que se entiende y que no suene brusca. A las cosas que hace nuestro Ministerio de Salud por una salud pública y por no estar dependiendo de alguien o dependiendo de afuera o de otros laboratorios. Claro. Sí. Digo esto porque recuerdo lo que pasó con el oxígeno, que realmente el país estaba colapsado, los hospitales estaban muy asustados y nosotros con la planta de oxígeno, que sí, habrá salido fortunas, pero que realmente era justificable y necesaria. La planta de oxígeno fue una política de intervención de hace 14 años que nos sirvió para la pandemia y hoy le puedo decir que ya no solamente lo hace el Estado, sino ya instituciones privadas que han tomado la posta y que nos acompañan a nosotros. Es decir, es lo que usted está diciendo, es decir, el Estado controlando, a veces regulando, no todo es estatal, porque nosotros creemos que el Estado tiene, el sector privado es muy importante, pero uno debe acompañarlo, debe estar al lado, como lo hicimos en la pandemia, como lo hicimos con los laboratorios, por ejemplo, como esto, pero es el que en estos temas, donde son temas de inversión, es muy importante que el Estado esté, porque si no, no hay nadie que lo haga, porque son temas de inversión, ¿no? Hay que hablar de inversión, porque si no, uno habla de gasto y uno habla de inversión. Es decir, y compartirlo con los laboratorios, porque nosotros, fíjese que todas las PCR los compartimos con todos los sectores privados que lo hacíamos nosotros. Uh-huh. Y cuando un sector privado, como fue el Pico, nos preguntó y nos pareció muy bien que lo haga, más que nada para los viajeros, para gente, y nosotros le dimos toda la tecnología, el apoyo, todo, y lo trabajamos en conjunto y eso lo pueden hacer. Nosotros tenemos ese concepto, es decir, no es que la salud pública, puede haber prestadores privados y prestadores estatales, pero el que debe seguir es el gobierno, es el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, es el que debe consensuar las políticas, estamos de acuerdo, escuchar, pero es el que toma las decisiones y es el que tiene el poder de policía también. Sí. Los otros días hablábamos con el ministro Coan, él nos anticipaba la compra de los mamógrafos, que vemos que ya están atendiendo en Algarrobo del Águila, en Santa Isabel, en todo lo que se está creciendo para comunicarse, porque obviamente te pasa hoy por hoy algo en Cuchillo Coan, en Gobernador Duval, y agarrate Catalina para llegar a tiempo. Entonces lo de la telemedicina nos pareció también una cuestión fantástica, y esperemos que esta política de Estado siga con las próximas gestiones, sean cuales fueren. En cuanto a la vacunación de la gripe, ¿esto se está llegando a toda la provincia de La Pampa también? Sí, se está llegando a toda la provincia y se está, como dice, a los grupos priorizados, ¿no? Porque no es una vacunación masiva. Y en esto de la vacunación también tiene que ver con lo que hablamos del Estado. Si uno lo ve, cuando uno publica que hay un grupo electrógeno para tal pueblo, es la logística. Nosotros, nuestro éxito en la vacunación, que fue hasta estudiado por universidades norteamericanas, nuestras velocidades, y es porque la logística que nosotros... La historia que tiene la provincia de La Pampa en la vacunación es una historia de más de casi 40 años. Y la logística que teníamos era muy buena, el entrenamiento también, y pusimos logística. Cuando uno habla de logística, habla para poder vacunar, tiene que tener grupo electrógeno, enfermera preparada, tiene que tener heladera, freezer, todo dividido, toda una logística en toda la provincia. Tal es así, como usted dijo, en Cuchillo Coan nosotros vacunamos. Y yo siempre digo algo que no está bien, pero hay lugares en el país, cerca de nosotros, con 10.000 habitantes que no vacunaron, y nosotros vacunábamos en Lima y Maguida, en Cuchillo Coan, en todos los lugares de la provincia, en todos los lugares vacunamos, de la misma forma que acá, es decir, llegaba la vacuna y en 6 horas estaban en toda la provincia, porque había una logística preparada, que habíamos hablado de cámara, gente preparada, el ultrafreezer que preparaba los hielos, todo un conjunto de cosas que hace de que nuestra vacunación haya sido así, y que con todas las vacunas, porque ahora nosotros pusimos mucho énfasis en la vacunación de COVID, pero la realidad, la vacunación es una herramienta que ha salvado, es una de las herramientas que más ha salvado vida en la Tierra. Así es. La disponibilidad de vacunas para gripe, para neumonía, ¿es permanente? Sí, es permanente, y tenemos conexión. En este momento la directora de epidemiología está en Buenos Aires por una nueva campaña que está por salir, y es permanentemente el contacto con Nación, y es permanentemente los grupos que trabajan, y estamos siempre, pero siempre con los grupos priorizados, ¿no? Sí. Bueno, usted hablaba recién de esta cuestión COVID y realmente la posibilidad que tuvo La Pampa de hacer una vacunación tan rápida. Fundamentalmente también creo que en esto, y más allá de algunos cuantos desorejados dentro de la comunidad pampeana, creo que la comunidad enseguida abrazó la idea de vacunarse y se inscribieron en la plataforma, cosa que desgraciadamente en otros países, como en el mismo Estados Unidos, la gente no le creía nada, no se inscribía, no se vacunaba. Por eso es importante que la comunidad acompañe. Tema aparte fue la ivermectina, que en principio fue tan vapuleada y hoy por hoy es un medicamento ya aprobado en el tratamiento, ¿no? Totalmente. Nosotros hicimos un trabajo, nos ha ido muy bien y lo seguimos usando en este momento. Y lo que usted dijo de la vacunación, nosotros tenemos más del 95 5% de población total que puso la primera vacuna, pero si uno cuenta que los menores de 3 años todavía no tienen vacuna, es el 97%, claro. Y hablamos del 95%, significa que fue masiva la vacunación, y bueno, y sectores que todavía, lamentablemente, lo tengo que decir, tenemos una paciente internada en General Hacha sin vacunarse en terapia intensiva en grave estado. Es decir, eso es indiscutido, eso no se puede discutir. Esa, tristemente, esta paciente le está tocando la pandemia de la misma forma que hace un año, dura, durísima. No es lo mismo el que tiene las 3 dosis, las 4 dosis, todo completo. Hay un sector, claro, que todavía no está, que no es el mismo sector que lo que pasó en Estados Unidos, en otros lugares, que ellos se vacunaron. Nos ganaron a nosotros en 2 meses antes que nosotros, pero no pasan el 60-65%. Y nosotros, por la Argentina, tuvo un gran, como ese, en realidad ha tenido un gran esquema de vacunación. Si uno lo mira, está entre los mejores países de la Tierra, pero en la provincia de La Pampa, como ese, nosotros fue masivo. Y bueno, y hay que seguir en esta línea, porque si uno mira los números que teníamos antes y los números que tuvimos ahora, son contundentes. Es decir, sí. No hay discusión de haber tenido 130 pacientes en un día en terapia intensiva, más otros 1,000 internados en un día, más de 1,000 pacientes internados, a tener 4, 5, 6. Es decir, no tiene discusión. Pero bueno, lamentablemente hay sectores que los antivacunas han calado muy duro, hay cosas que han ocurrido, pero bueno, por suerte, hoy estamos viviendo un estatus totalmente distinto que del año pasado. Uh-huh. Es decir, el otro día fui a un lugar y a ver, unos me preguntan y el lo voy a decir, señor del cine, estaba feliz porque podía trabajar, lo primero que me dijo, dice, puedo trabajar, y estuvo con una empresa cerrada más de 2 años. Entonces todas esas cosas tienen que ver con la vacunación, ¿no? Sí, eso es innegable. Hablando de este tema y la polémica ahora en virtud de si el tapaboca en el colegio va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio, dos mangos aparte, se pedirá educación sobre eso, pero el uso del tapaboca debe continuar, no debe continuar, ¿dónde debe usarse, dónde puede quitarse? Estamos en un momento de transición. Es un momento de transición y esto empieza a ser discutido, por suerte empieza a ser discutido. Es decir, y esto no lo voy a decir como subsecretario, hay una recomendación y yo como subsecretario tengo que decir que el tapaboca es en su momento fue lo más importante, lo único que tuvimos. El confinamiento y el tapaboca fue lo único que tuvimos y son las medidas más antipáticas y más repulsivas que uno puede tener. Pero no teníamos otra alternativa. No había otra alternativa en ese momento. No teníamos. Cuando empezó la vacuna, cambió la historia. Ahora creo que va a llegar un momento, todavía las autoridades internacionales y la OMS no se animan, porque el tapaboca, hay muchas, ahora empieza a haber otras enfermedades respiratorias, muchas enfermedades respiratorias. Entonces, por supuesto que es una medida importante. Ahora también ha traído algunos problemas que psicológicos, problemas de relaciones, no nos vemos las caras, es decir, no estamos bien, no salimos bien de la pandemia, no nos podemos comunicar entre nosotros, entre las familias. Es decir, hay una realidad. Lo que se está viendo, que estos temas a veces hasta de violencia, que siempre lo tuvimos, pero están exacerbados porque el ser humano está acostumbrado a relacionarnos. No nos relacionamos entre nosotros. Es decir, fue muy muy difícil. Es una posguerra, nos guste o no nos guste. Nosotros no vamos a negar, la pandemia no terminó, pero existió. Hay un gran parte de la sociedad que necesita creer que no existió, porque, bueno, porque fue tan duro. Yo creo que va a haber una gran discusión sobre eso, ¿no? Sobre en qué momento, como ese se va a empezar a liberar más el tema del tapaboca, y ahora está como recomendación, ¿no? Como recomendación. En lugares cerrados siempre es recomendable. Los lugares hospitalarios y eso creo que va a quedar. Pero bueno, esto es una discusión mundial que se está dando, cuáles son los beneficios y cuáles son hoy, si usted tuviese el 100% de la población vacunada, pero no los tenemos todavía. Y uno se puede enfermar de la misma forma. Pero bueno, creemos que hay estamos viviendo un proceso de transición muy, muy importante, que bueno, que la verdad, uno lo dice no como médico ni como funcionario, uno quiere ver la cara de la otra persona, ¿no? Porque es como darse la mano, no nos damos la mano, perdimos darnos la mano nosotros. Sí, más en un país donde nosotros en nuestro andar chabacano siempre nos damos las manos o nos abrazamos o estamos siempre con el manotazo, digamos. Claro, cuando uno hace un negocio con alguien, va a comprar algo, le da la mano. Ahora sí, no nos damos la mano. Cuando uno va a alguien, le da la mano, es decir, y encima nosotros somos de contacto físico, que es bueno, porque es muy bueno el contacto físico, es parte de la vida, y bueno, y no vernos la cara y tener un barbijo, ¿no? Pero yo creo que esta discusión se va a dar en los próximos meses, y si el nivel de vacunación sigue de la misma forma y aparecen nuevas vacunas también, porque ya van a aparecer vacunas que más nuevas, y estuvimos así, nosotros creemos que no podemos, no sería muy respetuoso decir del fin de la pandemia, pero hay una transición ya, ¿no? Ha cambiado, no podemos discutir que esto cambió y que lo cambió la vacunación. Sí, no, eso es innegable. Más allá de lo que diga la gente, de lo que digan algunos, los números y creo que las cuestiones están a la vista. Aunque creo que hoy muy poca gente puede negar que tan cruel o no, y si existió o no. A ver, yo no sé si hay alguien mundo que pueda, que no haya perdido a alguien. Honestamente, todos perdimos a alguien. Todos, creo que todos. Todos perdimos un conocido. Todos perdimos un conocido. Es decir, no, en todos los lugares todos perdimos un conocido. Y aparte tuvimos, porque los otros problemas, que es lo que hablamos, los problemas de que todo lo que agravó la pandemia, que no es para decir, uno puede decir, echa la culpa a la pandemia. No, hay una realidad. Nosotros le dijimos a los pacientes que no vayan a ver el médico porque se podían enfermar, el médico no lo quería atender, el odontólogo tampoco. Es decir, todo eso ocurrió, parece que pasó hace 10 años y pasó hace meses. Por suerte se consiguió la vacuna, por suerte se hizo todo lo que se hizo, y bueno, y la provincia hoy está... estábamos viviendo un momento totalmente distinto a lo que fue meses, nada más, ¿no? Hay que hablar de meses. Sí, así es. Subsecretario Vera, yo le agradezco como siempre muchísimo su generosidad en el tiempo en atendernos. Quiero dejar el micrófono a disposición para que lo use, diga lo que quiera decir o acerque a la sociedad, a la comunidad pampeana, el consejo en este invierno. No, bueno, el consejo es como ese que nos cuidemos mucho, que nos tenemos que cuidar, que hay que, en el tema de vacunación ha sido muy importante, y que bueno, y que tenemos que entender que estamos viviendo un momento posguerra, y eso tiene que ver también con a veces bajar los decibeles de violencia, a veces como ese ser un poco más tolerante, porque vivimos momentos muy, muy, muy difícil, que ni nos dimos cuenta. Nosotros no nos dimos cuenta. Pero bueno, la esperanza es a seguir trabajando por una salud para toda la comunidad, estamos en este momento a full con tener nuestro nuevo hospital en Santa Rosa. Creemos que para el año que viene ya va a haber novedades y estamos trabajando día a día para mejorar la salud en toda la provincia. Y bueno, y se ha incorporado también el recurso humano, con, como dijo el gobernador, más de 1.500 personas que trabajaron con nosotros en la pandemia para tener su estabilidad laboral y seguimos como ese tratando de brindar la mejor salud para todas y todos los propietarios. Muchísimas gracias, subsecretario Gustavo Vera, muy amable, hasta la próxima.